volvemos con más desde afuera. Y bueno, uno de los temas que queríamos tratar en el día de hoy y de las notas que estuvimos preparando tiene que ver con el caso de Araceli Fulles, una chica de San Martín que está desaparecida desde el 1 de abril. Que bueno, ya todos o algunos, calculo que la mayoría de los que tenemos acceso a las redes y a ver los noticieros, estamos en tema de la búsqueda de Araceli. Para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Marcelo, hermano Araceli. Marcelo, buenas tardes. Matías y Rodrigo, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nada, desde aquí, desde el programa de Familias y Amigos de Luciano Arruga y del colectivo de compañeros con el cual armamos el programa, nada, teníamos interés en brindarles el espacio para bueno, un poco para contar cómo viene la búsqueda y obviamente para brindarle todos nuestros canales para lo que necesiten en materia de difusión o cualquier cosa en la que podamos ayudar. Bueno, muchas gracias ya. Nada, y la búsqueda sigue intensa, pero sin ninguna noticia. Marcelo, te hago una consulta, porque hoy leíamos en un periódico que se había encontrado una cartera en la cual había un papel en donde, bueno, supuestamente tu mamá, la mamá de Araceli, había reconocido la letra de ella en ese papel. ¿Esto es así? Así es, sí, sí. No era un papel, sino está escrito sobre la misma cartera. Ahí va. ¿Y esto en dónde se encontró? Esto se encuentra a una cuadra de la Villa 9 de Julio, en la calle. Ahí, como es una planta esta de aloe vera, metida ahí adentro. ¿Esto lo encontró una persona, un particular que se los acercó o bueno, o denunció que lo había encontrado, o fue en parte de algún movimiento de búsqueda, algún rastrillaje? Sí, un rastrillaje con canes. Digamos, esto no derivó en nada, ni en la zona, ni en el lugar, no tomaron ninguna... También leíamos, bueno, veíamos, mientras hacíamos o preparábamos el informe, bueno, las declaraciones del intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, donde decía que, bueno, que iban a mover cielo y tierra, iban a revisar cada manzana del partido de San Martín para garantizar la búsqueda, no sé, esto, bueno... Nosotros descreemos bastante del sector político y de cómo se mueven y de las medidas garantistas que toman. No sé ustedes cómo lo están viviendo y qué sensación tienen con respecto a la ayuda que el Estado les está proveyendo. Sí, si bien tenemos ayuda de Gabriel Catopodi, se presentó con nosotros personalmente y nada, ofreció toda su gente para trabajar, para hacer los rastrillajes. Bueno, quiero poner un poco de fe en el intendente para la ayuda de que se encuentre mi hermano. Marcelo, entre esta ayuda que les brindó el intendente Catopodis, también fue incluida la policía de San Martín, las fuerzas de ahí de San Martín y de algún otro municipio están participando, fuerzas provinciales, ¿cómo es el tema? Sí, sí, sí. Aparte de la gente que no puso al intendente, sí está la policía, está la DDI, y creo que para los operativos, así, allanamientos, entra el GAN con ellos. ¿Ya se sabe más o menos cuáles fueron las últimas acciones de Araceli el último día que la pudieron ver? No se sabe nada de ella, no se sabe nada de nada. Con respecto a esto que te preguntaba Rodri, ¿la última comunicación que tuvo ella fue avisándole a tu mamá que estaba yendo para su casa? Así es, sí, que ponga la pava, que iban a tomar unos mates. Esto fue a las 7 de la mañana. ¿Se sabe o se presume si estaba sola, si se cruzó con alguien, hay algún testigo de algo o absolutamente nada? No, absolutamente nada, no hay nada. No hay ningún rastro después de la comunicación con mi mamá. ¿Ella vivía sola o donde vivía estabas muy lejos de la casa de tu madre? No sabemos bien en qué ubicación estaba ella, pero sí vive con el padre, la madre y dos hermanos más chicos que ella. Y bueno, por último consultarte, ¿no? De el encuentro de este de esta cartera donde estaba anotada con la letra de tu hermana, la relacionaban con un chico porque encontraron otros elementos en la cartera o un nombre de un chico. ¿Eso es así? ¿Pudieron, sabes si están chequeando ese dato? Sí. Emma es un novio que ella tenía. Y sí, después el otro escrito es un River te amo, que ella es muy fanática de River. Y puso la morocha ara. Y digamos, de parte de Emma, ustedes no, digamos, la justicia no se acercó, no, él no tiene ninguna información, me imagino. No, no, no, ese chico declaró. No estuvo con ella ese fin de semana. Bueno, Marcelo, nosotros desde acá queríamos generarles el espacio para poder comunicar. Nosotros estamos difundiendo todo lo que van publicando y los teléfonos para la búsqueda, el de tu familia y el del 911. No sé si querés agregar algo, hacer un pedido en particular. No, bueno, está bien, está bien. Lo único que pido a la gente que la tiene, que la libere, que la familia la está esperando, los amigos, los vecinos, que nada, que tengan un poquito de corazón y que la liberen. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho y bueno, sepan que está este canal abierto para lo que podamos ayudar o darles una mano, lo intentaremos y esperemos que Araceli aparezca pronto. Gracias, chicos. Hablábamos con Marcelo, uno de los hermanos de Araceli Fuye, bueno, complicado, ¿no? Me imagino, Sí, es un momento más que duro y se notaba, bueno, su voz y me imagino, nada, la desesperación de que pasen los días y bueno, que no se pueda avanzar, nada, debe ser más que desesperante. Bienvenida, Mónica. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Hola Nati, Ana, Ani, Sole. Ah, bueno, Ani, te Ani. confundiste, es el dúo Ani, dinámico, Sol y Ani. Ani, esta es Ani. Bueno. Rodri, Mati, bueno, ¿Cómo va? buenas tardes a todos, a los que nos están escuchando desde allá. Hola a todos. Te hacíamos en Córdoba. Vine hoy, vine hoy. Está recién llegada, Sí, bueno. sí, sí. Ya vamos a estar hablando ahí para que nos cuentes y vamos a estar seguramente haciendo Sí. una nota sobre David Moreno, el caso y el juicio que estuviste acompañando en estos días. Y bueno, ahí estábamos acá con los compañeros intercambiando las apreciaciones. Fue una nota dura llevar con Marcelo, con el hermano de Araceli, dadas las circunstancias y claramente el contexto en el que él estaba, nada, sentimentalmente, nosotros queríamos abrir el micrófono para dar una mano, evidentemente no era el mejor momento y a veces, bueno, ¿cuándo Es que es el yo creo momento, no? que ante un caso así, disculpa Matías, No, no, Moni, me habla. en un caso así yo creo que no encontrás las palabras. ¿Qué le podés decir a un hermano que está destruido y que la búsqueda hasta el día de hoy es incierta? ¿Qué le podés decir a un hermano que espera tener a su ser querido y simplemente encuentra una cartera, una mochila, lo que sea, y no tiene nada? ¿Cómo seguís? ¿Cómo la remás? ¿Qué le podés decir? Si todo lo que nosotros le podamos decir son huecos. Él quiere a su hermana. O sea, en este caso se tendría que poner lo que se tiene que poner la justicia, el Estado. Araceli desapareció. Es un ser humano. Es claro. O sea, está la policía detrás de esto. Hay que buscar a Araceli. Hay que acompañar a esa familia, acompañar a ese hermano y nada, y esto ya es repetido y es trillado, pero basta, basta de desaparecernos, basta de desaparecer piba, basta de maltratarnos, basta de matarnos. En este caso esperamos con toda la fuerza desde acá, desde familiares y amigos, que Araceli esté bien, encontrar a Celi muy pronto. Y bueno, como ya dijo Matías, los micrófonos de la radio están abiertos. Y nada, que te entendemos, yo por lo menos te entiendo, porque sé lo que es buscar a un ser querido, la desesperación, la agonía, la angustia, te reentiendo un montón. Y también te entiendo que yo te puedo decir, Matías, Rodrigo te pueden decir, y en ese momento se nos pasaron muchas preguntas, como decirte cómo estaba vestida Araceli, qué pantalón llevaba, cómo iba vestida, si tenía el pelo largo, corto, si sus ojos eran castaños o no. Se nos pasaron. Lo que pasa es que ante una situación así se nos anuda la garganta y no tenemos las palabras. No somos tan profesionales, somos humanos. Disculpanos. Nada. Familiares y amigos, está con esa familia. Bueno, viste, cuando no sabemos cómo cerrar, tenemos que llamarla a Moni. Sí, sí, la verdad que sí. Lo único que voy a completar es, para aquel o aquella que quiera sumarse a dar una mano en esta búsqueda, mañana jueves 20 a las 12 del mediodía en Talcahuano 550, Ciudad de Buenos Aires, entre Tucumán y La Valle, en las estaciones subterráneas de Tribunales y B de Uruguay, se va a dar una pegatina, ¿sí? Una pegatina con la foto de Araceli para ayudar en la difusión, para que aparezca Araceli nuevamente. Decir que se tardaron muchas horas en salir a buscar a Araceli. Muchas horas que en muchos casos son claves, son trascendentes y pueden determinar la aparición o no de una persona, en este caso Araceli. O sea que en algún momento tendremos que debatir en serio, y en esto estoy hablando que aquellos que cortan el bacalao, que se pasan horas y horas debatiendo boludeces en el Congreso, en serio debatan cuándo se tiene que salir a buscar a una persona desaparecida, que tiene que ser en el instante en que la familia va y hace la denuncia. Sí, también pongamos en contexto que en las formas que tiene esta sociedad pseudodemocrática dentro de este capitalismo hipócrita, claramente entendemos que la principal sospecha o la principal línea investigativa tiene que estar con lo que tiene que ver con las redes de tratas, y los principales participantes y beneficiarios de esas redes de tratas son las policías y los políticos. Entonces claramente de ellos no va a venir la ayuda. Entonces también como pueblo en algún momento debemos plantearnos ante determinadas situaciones qué acciones queremos o debemos tomar, porque hoy la verdad que nada, uno si pudiera y tendría la opción, no sé, iría a alguna de estas casas, prostíbulos que son negocios de los comisarios, de los políticos, de los diferentes municipios y demás, uno por uno a reventarlos, como se vería, y creo que habría que liberar a más de una chica, no solo Araceli, sí, no tenemos. Pero bueno, no sabemos si este es el caso tampoco y demás, pero digo, ¿no? En las cosas que uno puede dirimir, justamente quienes investigan terminan siendo uno de los posibles sospechosos. Sí, por supuesto. Que son las policías locales o las policías zonales. Así que bueno, Nati. Sí, una cosa también me parece bastante importante de poder remarcar, que cuando una persona está desaparecida, no importa la clase social, ni el color de piel, ni de dónde viene, ni de dónde vive, ni nada. O sea, no importa eso, hay que salir a buscarlo. Y esto lo digo porque así como nos pasó con Luciano y pasa con un montón de pibes en el país, también nos pasa con las mujeres. Que a las mujeres de clase media alta se las busca de una manera más desesperada que a las mujeres que somos de los barrios y que pertenecemos a una clase social más pobre. Que bueno, eso, me da bronca eso, porque en eso se nota muchísimo cuando desaparece una piba, cómo salimos a... Y digo salimos porque también hay que hacer una autocrítica en ese sentido. Que para algunas pibas se sale más rápido y más desesperadamente con todo el aparato del Estado a buscarla, y a otras pibas están todavía desaparecidas hace un montón de años, como por ejemplo María Cash también, ¿no? Sí, es verdad lo que planteás. Siempre hay que analizar todo desde una perspectiva clasista. Lamentablemente estamos hablando o la comparación que voy a hacer tiene que ver con algún caso muy reciente y que terminó muy mal, pero no fue igual la repercusión mediática y la repercusión militante que tuvo el caso de Micaela que, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy con Araceli. Las comparaciones son odiosas, pero a veces cuando nos ponemos a navegar por la diferencia de clases nos encontramos con estas cosas que son una mierda y que realmente suceden, sucedieron y siguen sucediendo. Sí, sí, es algo que bueno, lamentablemente habrá que seguir y seguir discutiéndolo y machacándolo para que en algún momento las cosas cambien de verdad. Insisto en que los responsables son aquellas personas que supuestamente dirigen la seguridad y los destinos políticos y civiles de este país. Y bueno, tal vez debamos empezar a pensar cada vez más como pueblo que si no nos organizamos para tener una respuesta colectiva desde nuestros barrios, desde nuestras barriadas, y estamos poniendo la seguridad o la integridad y el bienestar de nuestras familias y vecinos en manos de seres nefastos, ¿no? Que están detrás de una corporaciones económicas y de dinero que poco pueden entender la humanización de todas las personas de esta sociedad. Pero bueno, como lamentablemente, como dice Nati, para los medios y para una gran parte de la sociedad termina siendo una cuestión de clase también en cómo se motorizan y se llevan adelante estas búsquedas.